1:20 y continuamos en el magazine de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial. Y como es viernes, pues que toca tertulia. Vamos a ver qué está pasando en Talavera, qué cosas han pasado esta semana y qué es lo que más les preocupa a, bueno, pues a nuestros políticos. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Sánchez, del grupo Ganemos Talavera, al otro lado del teléfono. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y a Víctor del Río, aquí a mi diestra, de Ciudadanos. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, no vamos a esperar para empezar esta tertulia, pero sí esperamos que a lo largo de ella se incorpore Luis Flores del Grupo Socialista. Esta semana ha sido una semana un poco compulsa en cuanto a educación y concentraciones de educación, bien por la puesta en marcha de, o al revés, por no querer que se ponga en marcha la nueva ley de educación, la 11, y también por esa gasolinera que se quiere instalar al lado del colegio, del centro religioso y, bueno, al fin y al cabo, en medio de la ciudad. Empezamos por la gasolinera. ¿Os parece bien? Ayer hubo una concentración, unas 500 personas más o menos fueron las que se concentraron allí. ¿Qué opinión os merece el que un ayuntamiento, porque sabemos que tanto desde Ciudadanos como desde Ganemos no estáis a favor de que se instale esta gasolinera, tampoco el ayuntamiento, pero sí me gustaría saber que cómo es posible que un ayuntamiento no pueda hacer nada para evitarlo? Porque lo dicen las leyes, básicamente, y yo creo que prácticamente todos los partidos políticos en esta situación estamos más o menos orientados a la misma respuesta, y es: no nos parece el mejor sitio, evidentemente, cercano a un, sobre todo un colegio público, más allá del culto de los gitanos y demás. Seguramente la zona más preocupante es la del colegio Pablo Iglesias, y por eso precisamente el 80% de los manifestantes ayer eran o profesores o alumnos o padres de los niños que estaban en ese colegio. El problema es que la ley lo ampara. El problema es que tenemos una ley seguramente obsoleta que no permite que haya un estanco a 200 metros de un colegio, pero sí que permite que haya una gasolinera a 25. Entonces el problema es, con la ley en el brazo o en la mano, pues el propietario, el empresario, tiene todas las normativas vigentes. El ayuntamiento, si va en contra de eso, estaría prevaricando, y por tanto nos encontramos en una situación en la que estamos atados de pies y manos, y veremos a ver qué situación se puede realizar. Lo último que sabemos, y lo sabrá también Miguel Ángel, es que, pues bueno, parece ser que el equipo de gobierno quiere intentar, a través de pues un posible informe de tráfico y demás, poder echar atrás la construcción de la gasolinera. Veremos a ver en qué queda todo eso. Miguel Ángel. Sí, bueno, todo esto obedece fundamentalmente a un problema de visión de la ciudad, ¿no? A los gestores de una ciudad, a un equipo de gobierno, se le pide algo más que una labor administrativa. Se les pide también una labor política en la que puedan decidir qué ciudad queremos. Aquí hay un problema muy serio, ¿no? Y es un problema que, bueno, se está trayendo por los flecos de los flecos, la posibilidad de hacer una gasolinera pegada a un colegio. Esta gasolinera jamás se va a hacer. Es decir, no se va a dar un surtidor ni vamos a ver nada, absolutamente nada. Esto obedece a una serie de presiones del promotor para que se consigan una expropiación o unos beneficios económicos muy superiores al valor de mercado, ¿no? Y se está haciendo, entre comillas, un chantaje no solamente al equipo de gobierno, sino a la ciudad de Talavera para que nos pleguemos y que le demos la pasta, el dinero que esto se requiere, ¿no? Entonces esto no puede ser y esto no es tolerable, ¿no? Está claro que, como dice Víctor, cuando ahora tenemos un proyecto básico sobre la mesa y en cuanto tengamos un proyecto definitivo, un proyecto ya donde se detalle todo lo que haya, saldrá algún informe de algún servicio técnico del ayuntamiento que digo que eso es inviable, ¿no? Porque en ningún lugar del mundo civilizado se puede pegar una gasolinera a un centro escolar y a escasos 150, 20 metros de un centro de culto, ¿no? Está claro que aquí, ahora se ha puesto la moda de poner gasolineras en Talavera. Hoy hemos visto que ayer, por urgencia, hace 10 por urgencia, el equipo de gobierno aprobó otra nueva en la rotonda de la avenida Francisco Aguirre con la avenida Reyes Católicos. Es decir, estamos asistiendo a un boom de gasolineras en casco urbano, que habrá que poner un poco de orden, porque esto obedece a un modelo de ciudad antiguo, y un modelo que si nuestra normativa urbanística, nuestro POM, lo permite, que por urgencia que modificarlo para que esto no pueda ser. Yo no soy tan radical como Miguel Ángel. No me atrevo a decir que el empresario, el promotor, quiera presionar a través de una posible instalación de la gasolinera para una expropiación y demás, porque informándonos de todo el ambiente que hay en torno a ese terreno, nos encontramos con que hay unos 6 locales o terrenos aproximadamente que tienen las mismas circunstancias. Es decir, que si por X o por Y la finalización de todo esto es que al empresario se le expropia, pues me supongo yo que al día siguiente el colindante dirá que también quiere una gasolinera, y a lo mejor estamos hablando de operaciones de millones de euros, y por tanto creo que el ayuntamiento, siendo sabedor de todo eso, la expropiación no es el camino más idílico. Pero evidentemente, como dice también Miguel Ángel, es que no es la única gasolinera que hay. Es que ayer mismo se aprobó otra, hace un par de semanas también estaba otra en Junta de Gobierno, todas ellas también en casco urbano y... ¿Y de distintos promotores o del mismo promotor? Sí, de distintos promotores. Porque es verdad que este promotor, el Chaparro 2012 SL, que es el que ha pedido esta gasolinera, ¿es el mismo promotor que el de La Solana del año pasado? Sí, sí, es cierto. Y yo he estado buscando, bueno, intentando buscar información sobre, para ver si me podía poner en contacto con ellos, que no lo he conseguido, por cierto. Y bueno, hablaba que el Chaparro 2012 SL es una empresa inmobiliaria, es lo único que he podido encontrar de ellos. Me supongo yo que será un empresario que, pues eso, al final lo que tiene es un terreno en el que, según ha explicado a todos los partidos de la oposición, el trámite que ha hecho es decir en una primera instancia al gobierno que se puede hacer en eso. Les dijeron a través del tribunal más alto que hay ahora mismo en Castilla-La Mancha que lo que se podía hacer es este tipo de usos, pues una clínica dental, todo lo que suele ser habitual, y el empresario ha decidido pues que el beneficio que más le otorga a él, evidentemente, como haríamos todos, es una gasolinera. Sí, pero la licencia no es de gasolinera, es que la licencia es muy curioso el epígrafe. Muy ambigua. Pues claro, porque es un comercio, o sea, lo que se ha aprobado es un proyecto básico en la licencia de apertura para comercio menor de alimentación con estación de servicio incorporada. Yo nunca he visto una tienda con surtidor, siempre he visto una gasolinera con tienda. Sí, porque eso es lo que comentaba antes. Eso es así. ¿No? Y sí, es lo que decía antes, yo... Sí, tiene razón, Víctor. Yo es que soy un poco más osado en ese aspecto, ¿no? Porque es que yo creo que la gente, los ciudadanos deben tener información clara y directa, ¿no? Y el castellano en este aspecto es muy rotundo, ¿no? Esa zona, toda esa zona, en el Plan de Ordenación Municipal de Talavera, que es el instrumento normativo que regula lo que se puede hacer en la ciudad, es decir, yo si tengo un solar puedo hacer una cosa y no puedo hacer otra, dice que eso es un equipamiento escolar, equipamiento educativo, es un equipamiento para la ciudad, toda la manzana, incluyendo pues, las viviendas residuales que quedan todavía de hace ya años, ¿no? Bueno, nuestra normativa permite de alguna forma que se hagan actividades también comerciales o equipamientos relacionados con la enseñanza. Y una normativa que cambió el Estado, el gobierno del país en el año 2013 para fomentar la actividad económica permite que donde hay comercial también se pueden hacer otro tipo de cosas, ¿no? Como pueden ser las gasolineras y demás, ¿no? Es decir, es un fleco de un fleco el que está provocando esta situación, ¿no? Y cuando yo decía que, bueno, pues esto viene porque hay un procedimiento ya de una serie de intentos de que se expropie esto por parte del ayuntamiento, hay informes negativos que no se puede expropiar, y de alguna forma todo esto va rodado para conseguir el mayor impacto ciudadano, para conseguir una mayor presión, para conseguir algún tipo de plusvalías o algún tipo de beneficio, ¿no? Está claro que aquí lo que tiene que imperar es el sentido común y, como decía antes, ¿no? En Talavera de la Reina no se puede poner una gasolinera con una medianera con un colegio. Eso no se puede hacer ni en un país civilizado, ni en un país con las normativas urbanísticas avanzadas como es el nuestro, ¿no? Estoy seguro que esto no saldrá adelante y lo que tenemos que hacer ahora es ver esas otras gasolineras, como la que decía antes, que ya está aprobada, o también por trámite urgente, es curioso, trámite urgente, en junta de gobierno, o sea, ni pleno ni orden del día ordinario en una junta de gobierno, sino que se trae también así de tapadillo a una junta de gobierno y que va también en una zona donde se está construyendo viviendas, aunque haya naves industriales, y una zona que, bueno, que es la zona de expansión oeste de la ciudad y en los próximos años, igual que ahora hay parques, estará llena de bloques de vivienda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué está pasando en Talavera, que yo creo que lo más importante en este aspecto, vamos a ver si podemos cambiar la normativa urbanística para que estas cosas no nos pasen y tengamos este tipo de sobresaltos. Yo lo resumiría en que, como he comentado al principio, creo que todos los partidos políticos tenemos o estamos de acuerdo en que evidentemente no es el mejor sitio, pero ni esa, ni la que concedieron el jueves, ni cualquier otra que pueda aparecer en el casco urbano. Una cosa es que no sea el mejor sitio, otra cosa es que no sea legal, porque volvemos a decir que tiene toda la normativa legal sobre la mesa el empresario. Evidentemente, el atenuante de ser un centro educativo como el Pablo Iglesias cercano a la gasolinera es mayor aún. Pero hay que poner también casos como la gasolinera que todo el mundo conoce de BP, la del Corte Inglés, que puede ser seguramente la zona de mayor tránsito de Talavera de la Reina, y la gente pasa con los móviles, pasa fumando, pasa absolutamente haciendo todo, y ahí nadie se lleva las manos a la cabeza. Es decir, evidentemente en algún momento tenemos que poner un corte, es decir, a partir de ahora no se vuelven a hacer. Pero hay una, dos, tres, cuatro, cinco, muchas en proceso, y ha dado la casualidad de que está en un colegio público. Veremos a ver qué pasa. Dice Miguel Ángel que cree que al final no se va a hacer nada. Veremos a ver. Yo no las tengo todas conmigo de que al final no se haga la gasolinera. ¿Sabéis cómo le salió, si fue favorecido en algo, este mismo empresario el año pasado cuando se le denegó el hacer la de la Solana? No tengo información, la verdad. Claro, porque si aquella vez, tampoco. Ya especulando, esto es especulación, ¿eh? Si aquella vez le salió bien, a lo mejor una segunda también. No tengo, ya te digo que no tengo información. Y bueno, habrá que averiguarlo, ¿eh? Sí. La información que tenemos tarea es el convenio urbanístico que tenemos, que se firmó en el donde iba esa gasolinera. Pues bueno, hay que recordar que antiguamente se intentó poner otra en el entorno de las Agustinas y de los Maristas también, pero bueno, esta última hay un convenio urbanístico. No, que nosotros aquí en pleno Ganemos Talavera votó en contra de su convenio urbanístico porque facilitaba todavía la existencia de un solar muy importante, un aprovechamiento también bastante importante y una, bueno, los vecinos, un aprovechamiento muy bajo, quedaba una zona verde de unos 900 metros, de aproximadamente unos 2.000, 2.000 y pico metros cuadrados todavía de aprovechamiento, donde se podían construir 300 metros cuadrados de aprovechamiento comercial que no está recogido por ningún lado, ¿no? Eso se denegó en su día la gasolinera, ¿no? Pero terminando e incidiendo en lo que decíais, es decir, sí hay gasolineras que están en el casco urbano de Talavera, como había naves industriales y había otros aprovechamientos, que ya las normativas, según va avanzando el tiempo y los años, las normativas urbanísticas municipales van dejando obsoletos y lo van dejando ya para eliminar, ¿no? Y eliminar, ¿no? Entonces, pues habrá que ir pensando también que determinadas actividades que hay peligrosas o que pueden entrañar algún peligro para los ciudadanos, pues tengan que irse desplazando a la periferia y donde no causen problemas, ¿no? Lo que está claro es que ahora no podemos volver a repetir y ya en pleno casco urbano introducir estos discordantes y que, bueno, yo para bajo mi punto de vista y estudiando la normativa que tiene esta ciudad, no son aceptables. Entonces, bueno, que ahora entre las mezclas que hacemos aquí, la forma de interpretar la ley y que el Estado nos impone que para reactivar la economía cualquier cosa vale. Bueno, vale cualquier cosa, pero ahora que el sentido común tiene que imperar y tiene que tenemos que ver qué ciudad queremos y diseñarla nosotros, no que nos vengan a presionar para diseñarnos la ciudad que quieren los demás simplemente pensando en su beneficio económico. Yo, y recalco ya, seguramente para terminar con el tema, Marina, la situación o la encrucijada política también es importante, porque yo sigo recalcando que la problemática de todo esto es que el empresario tiene todos los papeles sobre la mesa con la legalidad y nosotros incluso lo anunciamos en nota de prensa de que no nos parecía el sitio idóneo, pero no podemos ir en contra porque estaríamos prevaricando. Entonces, el político que se atreva, entre comillas, a dar el paso de decir, como el Partido Socialista ha estado también cercano esta semana a que no iba a consentir que se hiciese ese tipo de instalación, cuidado que podemos estar ante temas de tribunales, juicios y demás por prevaricación, que no es nada simple. Sí, Víctor, pero todo el cuerpo legislativo de ordenanzas y de legislación municipal, una cosa muy clara siempre, que el interés general siempre prevalece por el interés particular. Entonces vamos a profundizar un poco más, y por eso yo decía antes, de una forma tan contundente, que habrá resortes en el futuro para paralizar esta actuación, ¿no? Porque yo veo inconcebible que en una parcela de uso dotacional público, junto a establecimientos educativos y religiosos, una de las zonas de mayor densidad de población de nuestra ciudad, donde escasean parques y zonas verdes, pues nos encontremos taponando una rotonda de las más frecuentadas de Talavera, una gasolinera, en una parcela de aproximadamente unos 150 metros cuadrados. Es decir, es que entonces ya cogemos el plan de ordenanza municipal de Talavera y cogemos todas las ordenanzas que tenemos y decimos, lo tiramos a la basura y aquí todo vale. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa finalmente y, bueno, pues según lo que pase lo volveremos a traer o no a esta tertulia. ¿Les parece? Perfecto. Vale. Esta semana Podemos, aunque no es grupo municipal, pero sí partido que existe en la ciudad, ha presentado una propuesta para que Talavera sea Ciudad Europea del Deporte 2018. En esta casa hemos tenido oportunidad de hablar con ellos, nos han comentado, bueno, pues los beneficios que traería para esta ciudad y que, bueno, hay que reconocer que Talavera es una ciudad en la que se hace muchísimo deporte y de la que salen muchísimos deportistas de élite, con lo cual a lo mejor sería una forma de dar a conocer Talavera al mundo de otra manera. ¿Lo ven positivo, no? ¿Cómo ven esta propuesta que hace Podemos? Miguel. Víctor. Me ha tocado, pero por la razón deportiva, ¿no? Bueno, evidentemente todo suma, como sumó hace un año que Toledo fuese ciudad gastronómica, como sumó que Cuenca o Ciudad Real fuesen ciudades de un determinado signo durante los últimos años. Evidentemente Talavera puede optar, ¿por qué no?, a que sea ciudad del deporte. También siendo un poco sinceros y con los pies en la tierra, no es que podamos presumir tampoco de instalaciones deportivas y de todo lo que rodea el deporte en Talavera de la Reina, sobre todo por la situación en la que las tenemos. Tenemos muchas cosas, pero normalmente bastante mal cuidadas y normalmente en bastante mal estado. Todo esto, al fin y al cabo, es una adjudicación que da la Unión Europea, que evidentemente suele ir de un país a otro. Hace muchos años que no pasa por aquí, por España, y bueno, vamos a tener grandes contrincantes y seguramente ciudades no de 100.000 habitantes como Talavera, sino ciudades importantes. Se hablaba de Valencia, se hablaba también de Sevilla, pero todo puede sumar, ¿por qué no? ¿Valencia, Sevilla se han querido postular otros años? Ahí ya me pillas. Vamos a ver. Que no nos toquen las narices. Vamos ahí a ya, ver. Ahí ya sí, me pillas. Este año ha sido Talavera la que lo propone, que no se meta otra ciudad española que nos lo pueda quitar. Lo que sí que pido es que no sea solo un llamamiento a través de un partido político, como en este caso Podemos. La iniciativa, claro, está clara, que tiene que ser por algún sitio, pero que una vez que se contempla la posibilidad, pues evidentemente un partido que no tiene ni representación municipal, no creo que tenga mucha fuerza a la hora de intentar aunar sinergias de cara a conseguirlo. Miguel, lo único que si es una buena iniciativa, pues lo suyo es que todos aunarais fuerzas, ¿no? Miguel Ángel. Sí, desde luego es una buena iniciativa. Nosotros hemos estado hablando con ellos. Podemos no tiene representación directa en el Ayuntamiento de Talavera, pero sí tiene representación en el gobierno regional, en el gobierno regional, en las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, y también tiene una presencia importante, como Unidos Podemos, en el nuevo Congreso de los Diputados, donde, bueno, teóricamente Rajoy mañana será presidente del gobierno y tendrá su gobierno, ¿no? Es decir, de alguna forma va a ser la oposición clara al nuevo gobierno que se va a formar en España, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, las afinidades y la simpatía por este proyecto que desde Ganemos Talavera llevábamos en nuestras propuestas de hace unos meses como uno de los puntos clave, Talavera Ciudad del Deporte, yo creo que todos los partidos políticos lo tenemos claro, hay que sacar adelante, ¿no? Y hay que apoyar. Talavera tiene 35.000 federados, es una ciudad donde cada vez se hace más deporte y donde vemos a gente haciendo deporte por todos los sitios y tenemos unas características envidiables por otras ciudades, no solamente del clima, sino por ubicación, sino por la orografía, por la facilidad con la que salimos al entorno para poder hacer muchas actividades. Ahí hemos tenido, por ejemplo, hace unos días Talajara con miles de participantes. Entonces yo creo que es algo que hay que recoger y hay que empezar a trabajar, pero no solamente porque sea una buena propuesta, sino porque desde Talavera tenemos que empezar a trabajar en cosas nuevas y cosas que definan la personalidad de la nueva Talavera, ¿no? Talavera del 2020, de 2025, de 2030. Los motores que nos han impulsado siempre ya no funcionan, nos hemos quedado sin esa gasolina tradicional de Talavera y tenemos que afianzar nuevas líneas de trabajo para que Talavera cuente y pese en ámbito regional, ámbito nacional y ámbito europeo. Y el deporte, yo lo tengo muy claro y desde aquí lo tenemos muy claro, que es uno de los elementos fundamentales y desde luego aquí, se lo dijimos ayer a estuvimos hablando con los representantes de Podemos, van a tener todo nuestro apoyo para que esto salga adelante y ojalá se pueda conseguir, pero con cosas claras, ¿no? Como decía Víctor, tenemos que mejorar mucho en infraestructuras y tenemos que dar una vuelta muy importante a todo lo relativo al deporte en Talavera. Es algo que hay que hacer, también lo deberíamos hacer entre todos, quitar también telarañas, cómo se gestiona y cómo se hacen muchas cosas, y bueno, pues todo eso, pues como digo, lo importante es tener proyectos claros y definir la nueva Talavera, que es la que nos tiene que sacar de la situación actual. De todas formas, partiendo de la base, vuelvo a repetir, de que todo es positivo, de que todo nombramiento de Talavera sobre algo es positivo, tenemos que informar a la gente un poco de las circunstancias que rodean este tipo de nombramientos. Sin ir más lejos, el año pasado hubo 19 ciudades europeas del deporte, el anterior 7. O sea, es un número que puede variar. Y que básicamente depende de... No es una sola ciudad. No. Por ejemplo, tengo aquí mismo los datos. En año 2016 hay 19 ciudades de toda Europa, entre ellas Gijón, Pisa, Lieja, varias que fueron compartiendo esta ciudad del deporte. Y básicamente, según nos hemos podido informar, de lo que se basa esto es de quien pone dinero. Es decir, si tú como Talavera de la Reina quieres ser ciudad del deporte, pues tienes que llevar a cabo una serie de gastos y nosotros te nombramos ciudad del deporte, que luego seguramente te traiga muchos beneficios, como puede ser la subvención al motocross, que luego te trae muchos beneficios. Pero básicamente esto es, y según nos hemos podido informar, que quien paga lo tiene. De todas formas, yo reconozco que esta iniciativa, así según yo la leí, me pareció una muy buena iniciativa. Yo siempre he dicho que Talavera es una ciudad que se da poco a conocer en todos los ámbitos y sobre todo en el deportivo. Yo no soy talaverana y a mí me llama la atención cada vez que bueno, ahora ya no, ya llevo muchos años trabajando aquí, pero al principio me llamaba muchísimo la atención ver que a todas horas por la calle veías gente haciendo deporte de mayor o menor intensidad, desde señores mayores paseando con su chándal, que se les ve que están paseando, haciendo pues deporte, que no es que estén de paseo, y luego, bueno, pues ya deportistas de élites, como decimos, incluso la posibilidad de hacer un centro de alto rendimiento, yo se lo he comentado a varias personas, porque... No, y se planteó eso un día, eso ya se planteó. No deja de ser una ciudad súper bien ubicada, lo que hablamos, en el centro de España, para que haya un centro de alto rendimiento, una ciudad cómoda para entrenar, porque es llana, porque, bueno, pues por el clima, por todo lo que hablábamos, ¿no? Y que a lo mejor esta iniciativa pues podría potenciar Talavera desde el deporte. ¿Por qué no? No ha sido Talavera famosa por su cerámica, ¿por qué no puede ser Talavera famosa por su deporte? Digo, sí, yo sí. Necesitamos inversiones importantes, es decir, todo esto es bueno, hemos tenido el chasco de los fondos europeos con el EDUSI, estamos con las ITIS, que queremos ver qué pasa. Es decir, esto no se trata de que llegue una lotería a Talavera. Esto, como tú decías, Marina, es que nos creamos las potencialidades de Talavera y nos pongamos a trabajar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, definamos esos vectores, esos pilares que van a concretar la personalidad productiva y la personalidad como ciudad de Talavera para los próximos años, ¿no? Aquí, como tú dices, y es que tenemos las mejores posibilidades de hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿No? Vamos a aprovecharlo de una vez por todas y vamos a aprovechar esta candidatura, vamos a ver si se puede conseguir, vamos a ver qué inversiones podemos alcanzar de empresas privadas y de administraciones, y a partir de ahí definir las líneas maestras de lo que queremos para Talavera como ciudad del deporte, ¿no? A mí, nosotros como Ganemos tenemos claro que aquí es donde hay que trabajar y son las líneas que hay que seguir para, bueno, pues para no incidir y no rompernos la cabeza, como siempre, en las mismas paredes, en las mismas derrotas, en cosas que ya hemos perdido en Talavera, y vamos a conseguir cosas nuevas con nuestras propiedades endógenas y con lo que tenemos para salir adelante. Bueno, y vamos a cambiar de asunto y vamos a ver si nos ponemos un poco al día de lo que ha sido la aprobación en el pleno, pues, de esas tasas municipales, de la ordenación que no, de las ordenanzas fiscales, que no estábamos muy de acuerdo, ¿no? Entre Ganemos y Ciudadanos y el PSOE y el PP. Parece ser que, bueno, estas ordenanzas fiscales han salido favorables al equipo de gobierno por el apoyo de Ciudadanos y en contra Ganemos y PSOE. Voy a puntualizar, y es que la propuesta de Ciudadanos ha sido apoyada por el Partido Popular. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, ¿es en contra de Ciudadanos? ¿Es en contra de quién estamos? Sí, porque el timing bueno. más o menos de lo que pasó la semana pasada es que Ciudadanos saca a los medios de comunicación o expone a los medios de comunicación las propuestas, y al día siguiente sale el concejal de Hacienda diciendo que las apoya. Por tanto, no dio tiempo ni a conversar con el resto de la oposición, no dio tiempo a prácticamente nada, y bueno, nosotros que nos alegramos porque es lo que hemos propuesto nosotros. Para que la gente tampoco se lleve a equívoco, pues es una reducción del IBI de un 10%, que en realidad es una reducción real del 2-3%, y una reducción también de la tasa de basuras y de circulación de en torno al 2-3%, es a grandes rasgos lo que se aprobó en el día de ayer, con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Popular, y en contra de Ganemos y Partido Socialista, que veían seguramente con mejores ojos el que la reducción hubiese sido un poquito mayor. Nosotros, cuando llegamos al ayuntamiento, dijimos que nuestro objetivo era que durante toda la legislatura se produjese una reducción de impuestos. Está claro que no todos los años podemos pedir una reducción del 15%. El año que viene se volverá a solicitar otra reducción, y seguramente el año final de legislatura venga la importante, que es con lo que suele jugar el partido político de toda la vida, el partido político de la vieja política, en este caso en el que está el gobierno, el Partido Popular, pues año de elecciones, bajada de impuestos lo máximo posible. Y es lo que, sabiendo que hay en mente de todo el mundo, pues nosotros tenemos predispuesto eso, y por eso considerábamos que era la oportuna y la sensata reducción este año. Uh-huh. Miguel. Bueno, pues este año ha sido muy diferente, la propuesta para 2017 es muy diferente la del año 2016. ¿No? Este año pues hay un cierre de filas completamente entre el Partido Popular y Ciudadanos. Ya hay más que un pacto de gobierno, es un pacto de gestión del ayuntamiento, y se ha quedado muy claro en esta propuesta para ordenanza, ¿no? Para este año 2016, los ciudadanos de Talavera han notado una bajada importante, de un 8 o un 10% en el recibo del IBI, que es el más importante, ¿no? Para el año que viene no van a notar nada, prácticamente, según nuestras cuentas, pues prácticamente es cero lo que se va a tocar. Y bueno, pues tanto la bajada del recibo de basura como otras cosas, pues va a ser prácticamente cero, ¿no? Es decir, se mantiene pues prácticamente la recaudación, ¿no? Nosotros desde Ganemos, como el año pasado, la propuesta que al final se aprobó para 2016 es la propuesta que planteó Ganemos Talavera, de una bajada real de recaudación del 10%. El año pasado sí que fue posible llegar a un acuerdo entre Ciudadanos, el Partido Socialista, y Ganemos con esta propuesta, a que al final no le tuvo otra que sumarse el equipo de gobierno del Partido Popular, pero este año no se ha dado la posibilidad siquiera de llegar a ningún tipo de acuerdo. Se ha cerrado la propuesta entre Ciudadanos y Partido Popular, y bueno, pues la propuesta que hacía Ganemos era una bajada no del 8-10% como el año pasado, sino de un 5%, porque somos conscientes de que hay que seguir bajando impuestos, sobre todo el IBI. Venimos de un catastrazo que grava brutalmente los inmuebles por un valor que no se ajusta al de mercado, pero sí que hay que bajar y que hacer un gesto para ajustar realmente la tasa recaudatoria de nuestra ciudad a la realidad de la ciudad y al valor real de los inmuebles, ¿no? Esa bajada del 5% este año pensábamos que era la más adecuada, y bueno, pues al final pues este rodillo PP Ciudadanos con respecto a las ordenanzas ha sido el que ha triunfado, y de alguna manera, bueno, lo van a sentir, van a ser los ciudadanos de Talavera, que van a ver cómo su recibo no baja, como ha bajado este año, y se mantiene, ¿no? Hay que recaudar impuestos, lo tenemos claro, pero la situación de Talavera es la que es, y desde luego vimos hace unas semanas el informe de la universidad que decía que la renta per cápita de las familias de Talavera era un 30 o 40% más baja que la de otras ciudades similares, ¿no? Por tanto, los impuestos también deben serlo. Y una cosa que quiero destacar, no hemos tenido ni siquiera un avance de ese presupuesto para el año 2017 por parte del equipo de gobierno, que nos permite hacernos una idea de lo que necesitamos recaudar en ordenanzas para poder cubrirlo, ¿no? Simplemente, volvemos a unas formas que no nos gusta nada desde Ganemos, y esperemos que vuelva otra vez. Por lo menos nos gustaría que en este caso, allí visto que Ciudadanos tuviesen una posición mucho más abierta que la que tuvo, como la que tuvo el año pasado, y no este año que ya va muy pegado al Partido Popular, y bueno, pues eso va en detrimento de los ciudadanos. Por alusión. Es lo que suele pasar, ¿no? Cuando alguien está conforme con lo que se llega, pues somos los mejores, y cuando alguien no está conforme, pues es el partido que está, como dice habitualmente Gutiérrez, apuntalando al gobierno, ¿no? Bueno, somos los mismos que hace un año considerábamos que pues como medida de que la gente comprobase y se diese cuenta de que había llegado un cambio al Ayuntamiento de Talavera, no solo de la mano de Ciudadanos, también seguramente de la mano de Ganemos, consideramos que la reducción tenía que ser más significativa, sobre todo por todo el incremento que se había producido de casi un 40% en los últimos años, que había desvirtuado por completo, sobre todo la tasa del IBI, que es al fin y al cabo la tasa que prácticamente da más ingresos al Ayuntamiento. Este año, volvemos a repetir, hemos considerado que, sobre todo a largo plazo, a 2-3 años que termina la legislatura, consideramos que una bajada del 3% real, que es un 10% de total, que es lo que hemos propuesto, era lo sensato. Sinceramente, Miguel Ángel, si con el 3% es prácticamente indiferente lo que van a notar los bolsillos, con el 5 creo que era indiferente o un poquito menos, unos céntimos menos. Venga, te lo doy. Bueno, pues, ¿sabes? Visto que se va a quedar más, este año de recolección se va a quedar más o menos igual, quitando los dos tipos y demás, pero bueno. Sí, pero ya, sí, bueno, dependiendo del tipo de inmueble, sobre todo, de dimensiones y demás, pues eso, los técnicos municipales han comentado que en torno al 2-3% es lo que va a haber de bajada real, que evidentemente para alguien que tenga que pagar 100 euros de IBI, pues son 3 euros, tampoco es nada significativo, pero sobre todo lo que hemos hecho y lo que queremos recalcar es que se ha cortado esa dinámica que venía en los últimos años, volvemos a repetir, últimos 5 años un 40% de subida de la tasa del IBI, que era algo que la gente estaba clamando de que tenía que tener una reconversión. De momento el año pasado fue un 7, si no me equivoco, Miguel Ángel. Este año va a ser un 2-3. El año que viene será lo que consideremos los mayores partidos políticos o los que lleguemos a un acuerdo. Y vuelvo a repetir, teniendo siempre en cuenta que, lamentablemente, porque no nos gustaría que fuese así, pero nos hemos dado cuenta que el juego político es el que es. Sabemos que en este caso el equipo de gobierno, que es el Partido Popular, echará todas las cartas sobre la mesa el último año de legislatura, y ahí sí, ya vamos, lo podemos vaticinar, vendrá incluso motu propio del Partido Popular una reducción del 10-15% real, que es donde se va a notar de verdad en los bolsillos. Pero sobre todo recalcar, y estarás conmigo en eso, Miguel Ángel, que esa subida al 40%, afortunadamente, desde que el Ayuntamiento cambió de la mano de Ganemos y de Ciudadanos, pues bueno, no solo se ha parado, sino que también está reconvirtiéndose un poquito para atrás. Sí, Víctor, yo te lo reconozco. Es decir, esa información que tú tienes de las intenciones del equipo de gobierno de año que viene bajar un poquito y luego... Las tiras tú también, Miguel Ángel, ¿eh? No es que tengamos... No, yo información, yo puedo decir que no tengo tanta información privilegiada como tenéis vosotros en Ciudadanos. Pero yo desconozco si el equipo de gobierno, bueno, yo entiendo que, claro, es la estrategia electoral de siempre, ¿no? De la última hora corriendo y demás, ¿no? Pero la desconozco, pero lo que sí que tiene razón es decir que nosotros, el papel que tenemos en Ciudadanos o ganemos aquí en el Ayuntamiento, de alguna forma romper ese monolitismo que tanto daño ha hecho Talavera. Y yo siempre lo he dicho, y en este caso... Mi reflexión anterior era enfocada a que es más importante para los ciudadanos ahora ajustar su nivel impositivo a sus ingresos, no seas como Talavera, que bueno, pues que ajustarla a lo que quiere el Partido Popular, que si no fuera por nosotros, pues el año pasado, ya sabes tú, subiría, este año subiría y seguiríamos subiendo, sí, para luego disponer de un remanente de tesorería para poder funcionar como estamos funcionando, pues, de esta manera un poco extraña en Talavera, ¿no? Yo creo que más importante, desde Ganemos creemos que más importante es estar del lado de los ciudadanos, de verdad, que no estar del lado del equipo de gobierno. Si el equipo de gobierno asume, como sabemos, es propia, muy importante, si quizás la más sea el plan de empleo, que este año que viene también tendremos que poner una cantidad importante de dinero, bueno, pues habrá que exigir a las administraciones que no están cumpliendo con Talavera, en este caso la Regionalidad Nacional, que nos den dinero, que nos den, que nos sufraguen lo que estamos pagando y que no deberíamos pagar, ¿no? Entonces, bueno, pero las ordenanzas son las que son, los ingresos son los que son, estamos por debajo de unos 25 millones, creo recordar, de que el Ayuntamiento de Toledo, y somos más habitantes, los oyentes se hagan una idea, no podemos rebajar los impuestos brutalmente, pero sí que podemos, de alguna forma, ir ajustando la caída, porque cuando nos venga la revisión catastral, bueno, pues para los inmuebles nos vamos a llevar una sorpresa, a lo mejor vamos a tener que perder de golpe 4, 5, 6 millones de recaudación, ¿no? Porque estamos viviendo una burbuja y creemos que seguimos en la época de las vacas gordas inmobiliarias. Pero bueno, yo creo que, termino, es importante que los nuevos partidos que estamos en el ayuntamiento estemos del lado de la gente y no de los grandes partidos que siempre han hecho una política que en los últimos años hasta la verán no haber. Tampoco en recaudación ni en orden. Bueno, Ciudadanos creo que también está al lado de la gente y por eso volvemos a recalcar, estamos solicitando y hemos conseguido la rebaja acorde a lo que consideramos que es lo sensato en el día de hoy. Volvemos a repetir que evidentemente se tiene que cumplir unos presupuestos porque al final si no se cumplen es en detrimento de todos. Por eso yo me preocuparía más, no sé si ha bajado un 3% o un 5, que en realidad el bolsillo lo va a notar en 2 euros por cada 100, que no es prácticamente nada. Me preocuparía más, por ejemplo, en algo que salió ayer en pleno municipal y que pudo conocer todo el mundo, en el que algunas partidas del presupuesto de este año quedan todavía 2-3 meses para finalizar y están desvirtuadas ya. Eso sí que me preocuparía, porque es en realidad donde se va a ver si el presupuesto que el año pasado se llevó a cabo pues es real o no, y por tanto acorda lo que podemos solicitar para la próxima campaña, el próximo curso. Que no tenemos ningún avance, tú lo sabes, ¿viste? No tenemos ningún avance. Por lo menos nosotros, ¿eh? Vosotros no. Nosotros tampoco. ¿Y ellos? Nosotros tampoco. Parece ser que el Partido Socialista sí que tiene alguna información también privilegiada, y hablaba Gutiérrez de alguna partida que estaba en torno al 16%, 20% de desfase ya, repito, con noviembre y diciembre todavía de por medio para llegar al final. Y eso es algo clave porque acabamos de pasar las ordenanzas y ahora vienen los presupuestos, que es otra donde ojalá, y aquí me mojo, nos pondremos de acuerdo con Miguel Ángel Sánchez. Bueno, un tema que hablaremos ojalá pronto, porque será señal de que ya se conocen pronto. De momento nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros. Víctor, gracias. Un abrazo. Os espero el próximo viernes con más contertulios, que esperemos que vengan. Al final Luis Flores se ha disculpado, a última hora le ha surgido una cosa y no ha podido venir. Así que nos despedimos hasta el lunes. Ya saben que estaremos aquí, que no hacemos puente, que a la una aquí les espero. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana. Vive una noche terrorífica de Halloween en Hotel Finca Canturias. La noche del 31 te esperamos en Hotel Finca Canturias. Cena de Halloween, discoteca, sorpresas que te darán mucho miedo. Y por supuesto, no olvides tu disfraz. La noche de Halloween en Hotel Finca Canturias. No te olvides de...